Seguimos aquí en No Solo Jazz, Música del Mundo, con la música de todos los tiempos y todos los géneros. Aunque últimamente nos hemos dedicado un poco más al género del jazz. Y ahora estamos escuchando a Michael Brecker en el saxo. Luego lo acompañará Mike Stern en la guitarra, Jeff Andrew en el bajo, Adams Nussbaum en la batería y Joe Calderazzo en los teclados, en el tema One and Only Love. Escuchamos el inconfundible sonido de la guitarra de Pat Metheny junto a Steve Rodby en el contrabajo, y lamentablemente no tengo el dato de quién es el percusionista que acompaña a Pat Metheny en esta ocasión. Thank you. vamos a escuchar a John Clayton en el contrabajo junto a Monty Alexanders en el piano, en una recreación de un tema de Stevie Wonder. Al pianista más elegante de la historia del jazz, Hank Jones, en una versión del tema Óleo. Thank you. ahora vamos a escuchar a Corey Wons junto a Dirty Loops, el tema Ring of Saturn. Así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto haciendo esta selección musical que les traigo todos los días de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para todo el mundo. Nos vamos escuchando al grupo Return to Forever y el tema 500 millas arriba. You look into her eyes, then there'll be no goodbyes. And yesterday we'll have gone. Just one look and you know she's so tender and warm. You recognize this is love. You find yourself on another plane, 500 miles high. Be sure that your love stays. Thank you.